escucha. Ya digo ya. Bocadillo. Un bocadillo. Un poquito, una mijita más. Ya no me he dado. Que sí. yo llevo colgado. Que a mí me duele el corazón. Yeah.